Buen mediodía para toda la audiencia del informativo Farco. Entre la tarde y la noche de este jueves, miles de personas se convocaron frente al Patio Olmos, en una mítica esquina de la capital cordobesa, en la que suelen congregarse festejos populares y manifestaciones políticas, sociales y de derechos humanos. En este caso, el objetivo era repudiar el DNU de desregulación económica y shock de ajuste del gobierno de Javier Milei. Si bien la manifestación se desarrollaba de manera pacífica y estaba integrada por una diversidad que incluía a militantes políticos y sociales con familias, bajo la excusa de despejar media calzada y en un claro alineamiento con el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, la policía inició un desproporcionado operativo represivo que con gas pimienta y a los palazos terminó con la detención de cinco personas, entre ellos el comunicador popular Rodrigo Saboretti del medio autogestivo Enfant Terrible. Según pudieron certificar abogados, los cinco detenidos se encuentran en buen estado de salud. Se los imputó por obstrucción del tránsito, del transporte y resistencia a la autoridad. El fiscal Ernesto de Aragón interviene en la causa y, según trascendidos, la imputación podría cambiar a partir de que la policía denunció que un agente resultó herido. La liberación de los detenidos se concretaría una vez que la fiscalía reciba por parte de la policía la información de los antecedentes de cada uno. La APDH Regional Córdoba, el CISPREN, la concejala de izquierda Laura Vilches y la diputada nacional de Unión por la Patria Gabriela Esteves figuran entre algunos de los muchos que manifiestan a esta hora igual repudio a este operativo represivo y la solidaridad con los detenidos. Para el informativo Farco, reportó Pablo Rodríguez desde Radio Tortuga, Altagracia.